Radio Nacional Santa Fe presenta Síntesis de la Región. Elimina lo que es la regulación del régimen de habilitación y funcionamiento de los cabarets, boas, nightclubs. El programa informativo más completo de la provincia. Es a favor de la vida, a favor de nuestra salud. Simplemente queremos que se prohíba fumigar cerca de las casas. Noticias narradas por emisoras de toda la geografía santafesina. Hay más de 650.000 hectáreas en piedras extranjeras, tomadas por los poderes económicos. Corresponsales en los 19 departamentos. Síntesis de la Región. Nuevas voces. Otras miradas. Otro punto de vista. Síntesis de la Región. De saludarlos, el placer de reencontrarnos una vez más aquí en Síntesis de la Región, esta producción periodística que realizamos desde Radio Nacional Santa Fe junto a las 50 emisoras que integran su red de corresponsales. Estamos llegando para compartir dos horas de mucha información, de muchos temas que indefectiblemente hacen al quehacer de los distintos pueblos y ciudades de nuestra provincia, con algunas particularidades. Hoy seguramente vamos a estar tocando uno de los temas importantes. Ustedes recordarán que hace un par de semanas habíamos empezado a indagar algunas cuestiones que en definitiva están concatenadas y que tienen que ver con el proceso económico que atraviesa la Argentina en algunos de sus aspectos, pero también con esto que venimos discutiendo en los últimos tiempos, que es el de empezar a discutir en forma seria, al de empezar a replantearse y ver de qué manera funcionan las cadenas de valor en distintos puntos de la economía argentina. Decimos esto porque si uno mira con el correr de los tiempos, uno de los, por lo menos, productos que ha sido analizado, custodiado a partir de lo que es precios cuidados, es el precio de los lácteos en la República Argentina, y es uno de los temas que evidentemente sigue generando algún tipo de resquemor en lo que tiene que ver en la disputa de la industria lechera. Hay que decir, entre algunas otras cosas, que los tiempos que corren marcan por allí que el precio que el productor hoy está recibiendo en la puerta de su tambo está oscilando en un promedio de un peso con 80 centavos, y lo que uno ha cuestionado en los últimos tiempos tiene que ver con esa forma abrupta en la cual el producto final termina sosteniendo sus precios en las góndolas. Muchas veces se ha discutido si es una cuestión más vinculada a lo que tiene que ver con las empresas lácteas, si tiene que ver con la especulación de los sectores supermercadistas, pero la realidad es que en algunos casos, y sobre todo pensando en las grandes industrias lecheras que hay en la República Argentina, o por lo menos las grandes empresas, hay una concentración, por así decirlo, del mercado en nuestro país. Basta con darse cuenta, por lo menos recorrer, cuáles son las principales marcas y a quienes responden las que hoy se quedan con un 60-70% del mercado lechero en la República Argentina. Y decíamos hace un par de semanas atrás que esto estaba siendo observado, por lo menos empezaba a replantearse o a ver la posibilidad de que esa cadena se ponga en discusión, y que se ponga en discusión en definitiva por qué hay una tergiversación tan grande de lo que el productor recibe por el litro de leche en la puerta del tambo y lo que uno termina pagando por estos días a criterio de cada uno, pero según lo que uno puede observar de las manifestaciones de los vecinos que recurren a un supermercado, en su gran mayoría, precios excesivos en algunos productos, como es el caso principalmente de la leche y sobre todo la leche en Sayet, que en algunos casos hoy está superando ampliamente los 7-8 pesos en muchísimas empresas, por lo menos aquí en Santa Fe. Digo que este será uno de los temas porque en las últimas horas ha habido una reunión del ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, con distintas cámaras lecheras, que involucran también a las cámaras lecheras de la provincia de Santa Fe, con algunos anuncios importantes o por lo menos con algunas perspectivas importantes a futuro que nos va a permitir, entre algunas otras cosas, ver de qué manera se puede empezar a rediscutir entonces el funcionamiento de las cadenas de valor, en este caso la láctea, que incluye claramente a la provincia de Santa Fe como la cuenca lechera más importante de América Latina, y que esto estará atado y también lo sujetaremos, porque ustedes recordarán que hace un par de semanas también contamos que a partir de los datos oficiales de la provincia de Santa Fe a través del censo agropecuario del año 2013, lo que se pudo conocer es que, a diferencia de lo que plantean las patronales agropecuarias, digo, aquellas que seguramente el próximo 10 de abril harán y se plegarán al paro nacional convocado por la CGT de Hugo Moyano, hablamos de la Sociedad Rural, hablamos de Federación Agraria Argentina, hablamos de Coninagro, entre algunos otros, venían planteando sistemáticamente que había habido una reducción de la producción lechera y del cierre de tambos en la provincia de Santa Fe, producto de la crisis económica que atravesaba el sector. Hace un tiempo atrás, el presidente de la Cámara de Productores Lecheros de aquí de Santa Fe nos confirmaba que en realidad había habido algunos cierres de tambos, pero que tenía que ver con familias que no decidían darle continuidad a la actividad familiar, es decir, la posibilidad de alguna familia de que sus chicos fueran a estudiar alguna carrera y que deciden después no continuar con el tambo, que era una industria familiar. Bueno, claramente los números del último censo agropecuario en la provincia de Santa Fe demuestran que ha habido un crecimiento importante, no solo de la producción lechera, sino también que se ha sostenido el nivel de las cabezas de ganado, que es algo que también estaba en absoluta discusión, lo cual no va a quitar ningún tipo de responsabilidad y seguramente no nos debe hacer quitar los ojos ante la falta de políticas públicas que puedan todavía adeudarse en la provincia de Santa Fe, sea en su gran mayoría desde el gobierno provincial, como así también algunas deudas que todavía puedan sostenerse desde el gobierno nacional en cuanto a la posibilidad de mejorar algunos aspectos centrales de la economía en el norte de la provincia de Santa Fe. Por aquí va a pasar seguramente parte de la discusión, porque no es un tema que nos interesa, son algunos aspectos centrales, me parece que tiene que ver en definitiva con una de las actividades económicas más importantes de nuestra provincia, así que por ahí andaremos hoy, por ahí circundará en cierta medida nuestro programa, además de todas las voces, muchas de compañeros de distintos puntos de la provincia de Santa Fe que también han enviado sus materiales. Estará hoy con nosotros, como cada semana, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe, el ingeniero Juan Cesoni, también con el micro habitual del organismo, contándonos las últimas novedades, los últimos trabajos que se ha hecho desde la AFCA, así que completito en todos sus aspectos, por lo menos en estas líneas centrales, lo que tenemos para ir compartiendo con ustedes, pero vamos a ir presentando también al resto de los compañeros. Está Melisa Paporello con nosotros. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día. ¿Cómo le va? Muy buen día, Diego. Muy buena jornada para toda la audiencia. Comenzamos Síntesis de la Región aquí por la radio pública, por AM540, por FM102.9, y también saludamos a todos nuestros compañeros corresponsales que también retransmiten en sus programas Síntesis de la Región, estas casi dos horas que te vamos a estar contando lo más importante que pasa en cada uno de los pueblos y ciudades del territorio de la bota santafesina. Usted sabe también que en el último tiempo se han lanzado diferentes planes, ha habido planes de alimentación a precios populares que implementa, que lleva adelante el gobierno nacional. Estuvimos escuchando en los últimos días de los precios cuidados, no solamente en los alimentos, sino también en los materiales de construcción, diferentes convenios que se han firmado con la provincia de Santa Fe. Y en las próximas horas, atento porque van a llegar los precios cuidados a las pilchas, a la ropa. Precios cuidados justamente desembarca en la provincia de Santa Fe, estamos hablando de ropa para todos, que impulsa el gobierno nacional con mercadería que es producida, que es elaborada justamente por pymes y con precios un tercio menor a los que se pueden encontrar justamente en el mercado habitual. va a haber una prueba piloto que se va a llevar a cabo justamente en Figuera, que está a unos 30 kilómetros de lo que es la ciudad de Rosario, en el sur de la provincia, para que después se empiece a implementar justamente en todo el territorio provincial. Así que atentos a las pilchas para todos, así lo hemos bautizado nosotros, pero es ropa para todos que comienza a implementarse, ha llegado a la provincia de Santa Fe y en breve seguramente lo vamos a tener en todos los pueblos, las ciudades del territorio provincial. Bueno, ¿qué se va a comprar? ¿Qué tiene en vista? Estamos en temporada otoño-invierno. Con la productora, con la coordinadora de piso, con Mariana Gabriela, ya estuvimos viendo algunos saquitos, algunas remeritas. No para compartir, supongo. No. ¿Con quién? ¿Que nos prestemos? No. Como que los talles no nos van a ser iguales, digamos, ¿no? Yo mido casi medio metro más que ella, así que bueno, lo mío le quedaría chico. Digamos, lo que para usted es un chaleco, para ella sería una especie de sobre todo, una claro, cosa así. Claro, sí, teniendo en cuenta sobre todo esas diferencias, sí, que bueno, que marcamos con la coordinadora, ¿no? Yo mucho más alta, ella mucho más chiquitita, pero bueno, todo es ajustable, ¿no? Veo que las abuelas nos hacían los dobladillos cuando con las máquinas de coser, bueno, podemos implementar eso también. Usted tenga cuidado, porque cada vez que habla de su familia ya nos contaron que tiemblan en San Mariano. No. Hay gente que está, parece, sienta. Cada vez que... Su mamá, su abuela, alguna tía, ¿no le hacía los ruedos? No hablo de mi familia. Yo. ¿No le hacía los parches en las rodillas o en los codos? Sí, eso sí. Cosa fea. ¿No le cosía el botón del guardapolvo blanco cuando se le... Obviamente. Lo sigue haciendo todavía, quédese tranquilo. En las camisas. Hay cosas que no cambian. Bueno. Por más que uno abandone el nido. Vamos a estar atentos, materno. Vamos a estar atentos al Ropa para Todos, porque lo más importante justamente es que es producción local por pymes de diferentes puntos de las provincias de la Argentina. Vamos a ver cómo se va a implementar justamente en la provincia de Santa Fe. Seguramente en los próximos días, desde aquí en la síntesis de la región, te vamos a estar informando un poquito más. Seguramente es otro de los temas que vamos a estar también repasando en el día de hoy. La saludamos a Cielo Sarazo, nuestra productora y o coordinadora aquí en Estudios en Santa Fe. Está Salvador Rodríguez, es nuestro operador aquí en Radio Nacional. Aprovechamos y extendemos el saludo a los compañeros operadores y o compañeros corresponsales de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales de Radio Nacional Santa Fe. De esta manera, así estamos arrancando. Esto es Síntesis de la Región. Los invitamos a quedarse junto a nosotros. Tenemos muchísima información, muchísimos temas hoy, en serio, para compartir con todos ustedes. Adentro, la samba del negro alegre, ¿quién me la quiere bailar? Carnavaleando a lágrima con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando a lágrima con su pañuelito como una palomita queriendo volar. De Santa viene esta samba y a Salta quiere volver. En donde las escuelas cuando la estoy bailando me va un repiqueteando llorando un querer. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Sabiendo que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando de verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte saltar. haciendo quedar el sentimiento de mi corazón. Cuántos recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire iba con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Las voces de Orán interpretaron Zamba del Negro Alegre. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bien, continuamos haciendo síntesis de la región aquí por la radio pública y a través de la red de corresponsales. Usted recordará, en las últimas horas hemos hablado de acá se nos va a complicar un poco la llegada. Usted recuerda que en las últimas horas hablábamos de esta situación complicada que están atravesando allí los vecinos de la localidad de Arteaga, junto a los vecinos de la localidad de Cruz Alta en la provincia de Córdoba, localidades cuyos intendentes, sus presidentes comunales, a pesar de pertenecer a uno a la provincia de Santa Fe, otro a la provincia de Córdoba, desde hace mucho tiempo vienen reclamando por el estado de la Ruta 15. Han presentado muchísimas notas al gobernador de la provincia, también al titular de la Dirección Provincial de Vialidad, a la Delegación de Vialidad que está ubicada allí en la ciudad de El Trébol, en el departamento de San Martín, que es la delegación que tiene jurisdicción sobre esa zona, para ver si se puede avanzar en definitiva en algunas obras de mejoramiento por el mal estado de la ruta. Para eso, para meternos un poco más de lleno en ese tema, desde Arteaga, desde Radio Activa 101.9, vamos a escuchar el informe de nuestra compañera Cecilia Borri. La noticia que se hace eco en todos los diarios de la provincia de Santa Fe es el reclamo que tienen los vecinos y las autoridades por la reparación de la Ruta 15. Hablamos de las localidades de Arteaga y la localidad de Cruz Alta. Cruz Alta, que pertenece a la provincia de Córdoba, que se encuentra a 10 kilómetros de la localidad de Arteaga. Dichas localidades se conectan a través de la Ruta 15 a la autopista Córdoba-Rosario. Esta Ruta 15 se encuentra en pésimas condiciones de transitabilidad. Por el mes de agosto pasado, el Gorriaga y Asociados, encabezado por la abogada Elena Gorriaga, junto al intendente de la localidad de Cruz Alta, Marcos Bisset, comenzaron a juntar firmas de los vecinos, tanto de la localidad de Arteaga como de Cruz Alta, para presentar una carta ante la Dirección Provincial de Vialidad Seccional en Trébol, la encargada de reparar la Ruta 15. El pasado noviembre ha llegado la respuesta a esta carta. Ailén Algorriaga visitó nuestros estudios comentando la respuesta de esta carta y los pasos a seguir. El ente encargado de la reparación del tramo de la Ruta 15, al cual nosotros fue el primer ente al que le presentamos esta problemática, nos responde, no sé si vos después, Julio, la querés leer textual o no, pero básicamente que reconocen que la ruta necesita una mejoría, pero que bueno, con el presupuesto que ellos tienen y un poco compensando con todo el resto de las carreteras que tienen que arreglar, no les alcanza más que para hacer lo que hacen. Claro. Básicamente, exactamente, básicamente eso es lo que responden, pero bueno, nosotros lo tomamos como no es nada definitivo, sino que vamos a responder otra vez a la Dirección Provincial de Vialidad, pidiendo una revocatoria, lo que se llama una revocatoria, como para que reconsideren esta respuesta. Y además ya presentamos nuevamente el escrito directamente ante la gobernación de Antonio Bonfatti. Uh-huh. Los vecinos de la localidad de Cruz Alta y la localidad de Arteaga siguen esperando la respuesta por la pronta reparación de la Ruta 15. En otro orden de temas, viajamos hacia el país vecino de Brasil, más precisamente a la ciudad de Olimpia, donde allí se está desarrollando el 8º Festival Internacional de Folclore en la ciudad de Olimpia. Se encuentra una delegación de argentinos llamada Alma Compañía Argentina a cargo de Mariano Villarruel, que junto a más de 20 músicos y bailarines de la provincia de Santa Fe representan a Argentina en el país vecino de Brasil. Hablamos con Mariano y esto nos contaba. Bueno, la idea es recorrer un poco el país a través de las danzas y bueno, poder disfrutar, compartir, creo que la idea con Natalia y con Ricardo, que están en la parte de la danza, y bueno, Nati, que compañera de vida y la directora del grupo pensamos en eso, en compartir, que es la primera meta. Hay 7 músicos en vivo y los demás son todos bailarines. Informó para Radio Nacional Santa Fe, Cecilia Borri, desde Radio Activa 101.9, Arteaga. Les habla Maximiliano Zanello, presidente de la cooperativa de trabajo Jabonera Cañada Rosquín Limitada, una empresa autogestionada. Para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, escucho Síntesis de la Región. Bueno, y ahora me quiero ir hacia el departamento San Cristóbal, me quiero ir hacia la ciudad cabecera, la ciudad justamente de San Cristóbal, porque desde FM Alternativa 92.1 quiero escuchar, quiero conocer el testimonio que tiene para nosotros en el día de hoy nuestro compañero Gary Ruiz. Los testimonios de dos personas. Hicimos un programa especial en FM 92.1 de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe. Dos personas que tienen mucho que ver con aquella época de la dictadura. Gustavo Barbaglia, una persona de acá, de San Cristóbal, y Lina Medina, que ahora está buscando, está trabajando, está desarrollando su actividad en la ciudad de Rafaela. La expresión de Lina Medina. Y ahí ella, estando detenida, se entera de que estaba embarazada. Y después, pasó todo el embarazo en cautiverio. Y bueno, yo nací en cautiverio, como tantos miles. Y tuve la suerte de que me trajeron, me dieron a mis abuelos. Cosa que otros chicos no corrieron con la misma suerte. Mi mamá estuvo más de 3 meses detenida en la clandestinidad, digamos, sin saber dónde estaba, y bueno, hasta que alguien les avisó, se notificaron, y bueno, pasó por varias comisarías hasta que llega Devoto, que ahí fue su mayor tiempo, lo pasó en Devoto. Encontramos el testimonio también de Lina Medina. Rafaela, las mamás, tal como pasó con las madres de Plaza de Mayo, fueron las primeras que se movilizaron apenas empezaron a ser detenidos o desaparecidos sus hijos. Y yo hay que rescatar, por ejemplo, en la memoria, a la mamá del Negro Rossi, a la mamá del Colo Richardino, que son mamás que en aquel momento se empezaron a mover y son parte de esos pañuelos blancos que empezaron a pedir verdad, saber dónde estaban sus hijos, ¿no? Usando como símbolo ese pañuelo blanco que eran los pañales de sus hijos. Después también tenemos que destacar toda la tarea que han hecho las abuelas tratando de recuperar a los 600 nietos detenidos que nacieron en cautiverio, que no se sabe dónde están, de los cuales 100 ya han sido recuperados. Dos testimonios de Gustavo Barbaglia, hijo de Jorge Peralta, desaparecido en acción, y de Linda Medina, esposa de José Antonio Manfredi. Linda nos contó cuando desapareció su esposo, una comunicación con mucho silencio, muchas emociones, muchas lágrimas de parte de los dos. Un mensaje a todos ellos que han estado compartiendo con nosotros. Desde la ciudad de San Cristóbal, Gary Ruiz, FM 92.1, un gusto compartir con ustedes esta síntesis de la región. 50 corresponsales, 19 departamentos, una sola provincia. Me vengo rápidamente, le agradecemos a Guirio Ruiz, a nuestro compañero de Ciencias Cristóbal, pero nos venimos ahora a otro santo, al departamento San Jerónimo. Nos vamos a instalar en la ciudad de Gálvez. Desde allí nos va a informar con muchísimas cosas en el día de hoy nuestro compañero Jorge Vivas. Para comenzar, una noticia lamentable, por cierto, se produjo el día martes el fallecimiento de quien fuera presidente de la comuna de la localidad de Campo Piallo, aquí cerquita de Gálvez, don Lázaro 40, tras padecer durante más de 40 días las consecuencias de una enfermedad terminal. Bueno, dejó de existir el martes en horas de la mañana, y por supuesto los restos de 40 fueron velados en la localidad de López y sepultados aquí en el cementerio de la ciudad de Gálvez. Tenía 70 años el expresidente de la comuna de esta localidad y hacía más de 20 años que ocupaba ese cargo de presidente de la comuna en esta pequeña localidad de este departamento. En el departamento San Jerónimo se suceden las reuniones por el tema del gas natural, la conexión que quieren llevar adelante las localidades de Mous y Díaz aquí sobre la ruta 65 en el departamento San Jerónimo. Esta semana el senador del departamento Danilo Capitani llevó a cabo reuniones tendientes a ultimar detalles que están relacionados con esta obra y definir cuáles son los pasos a seguir también con el gobierno provincial en este sentido. En el ámbito regional también podemos decir que ayer en la comuna de Arocena se llevó a cabo la presentación del equipo interdisciplinario de trabajo para la prevención de casos de violencia infantil, juvenil y también de género. Esto estará atendido por la trabajadora social Marilín Llerosa y la psicóloga María Lebras. Esto fue presentado por Osvaldo Lombardi, el presidente de la comuna de esta localidad ubicada sobre la ruta nacional número 11. Y para ir finalizando, les digo que ayer finalmente, y después de varias presentaciones, en el transcurso de la mañana, el intendente de la ciudad de Gálvez decidió tomar la decisión política de seguir adelante con la licitación del taller de revisión técnica obligatoria aquí en esta ciudad. Por eso se procedió a la apertura del segundo sobre de esta licitación, que tiene que ver con los aspectos técnicos que va a que presentó, presentaron las dos empresas que fueron parte de la licitación, y que para llevar adelante la instalación de este taller tiene que contar con el visto bueno, la verificación del INTI, este organismo a nivel nacional. Esto se produjo ayer en horas del mediodía aquí en la ciudad de Gálvez. Y para ir cerrando, ya le digo que el Club Argentino de López está celebrando 75 años de vida. Lo hará con una gran fiesta, por supuesto, el día 31 de mayo en la localidad de López, aquí cercana a la ciudad de Gálvez. Estaré dando a conocer más detalles de lo que es esta celebración en el transcurso de los próximos días. Es todo, compañeros, desde FM 95.7 de la ciudad de Gálvez. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.síntesisdelaregión.com.ar. Bien, y le agradecemos a cada uno de los compañeros. En un rato vamos a seguir con más voces, tenemos más reportes, tenemos más información desde distintos puntos de la provincia de Santa Fe, pero todo eso será a la vuelta porque es momento de establecer una pausa en Síntesis de la Región. Lo que nos pasa a todos y en cada localidad. Por eso en la Radio del Pueblo, escucha Síntesis de la Región. El programa informativo más completo de la provincia. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Lunes a viernes de 13 a 15. Con la conducción de Diego Meloni, Melissa Paporello y la coordinación general de Cielo Saracio. Yeah. En vivo, Claudio Toro interpretó Tu amor me hace bien. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, y después de este maravilloso instrumental de Claudio Toro, ¿era? Parece. Yo no sé si era Claudio Toro, era mi vecina la que estaba en el fondo. A mí también, ¿eh? Podría haber sido... Puede haber sido nuestra productora tranquilamente la que estaba cantando ahí de fondo. Podría haber sido algún integrante de aquí de Radio Nacional, inclusive usted, que yo no hubiese dado cuenta. No hubiese marcado la diferencia, ¿eh? Así que... Pero bueno, así está la selección musical de la productora. Así está, así está. Claudio Toro, otro abonado, digamos, otro contratado por Síntesis de la Región para... Iván... ¿Iván cuántos? Y de Claudio Toro debemos llevar unos 720 temas ya en... Sí, ¿y cuántos artistas que han negociado con la coordinadora? La valijera de la productora, ella misma se ha definido como una valijera. Sí, exacto, cuatro por lo menos, cuatro. Y podemos dar nombres. Cuatro grupos de cachet importantes, sí. O sea que... Solista, grupo, todo, podemos dar nombres. No me imagino que más que valija estamos hablando ya de... Bolso importante. Bueno, en el verano vamos a ver seguramente qué destino turístico, por ejemplo, elige para vacacionar. Ahí yo creo que va a saltar algo. Sí, algo que, vamos si es a que ver. Llega el verano. Sí. Capaz que nos abandona antes, porque al ritmo que viene... No llegamos ni a este trimestre, ni al semestre, y ya se va a hacerle la prensa a alguno de estos artistas que, bueno, los hizo elevar acá justamente en Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Bien, y nosotros queremos viajar también, porque tenemos muchos compañeros, nosotros también tenemos músicos, amigos, a los cuales siempre nos gusta también dar a conocer. En este caso, porque nos vamos a ir hacia la ciudad de San Jorge, les cuento allí, nos espera desde Radio 1 nuestro compañero Franco Benedetti, compañero que solemos escuchar también a menudo en la radio pública y en otros medios de la provincia, porque es la voz de Rejunte de Nogales, una de las voces más importantes, uno de los grupos folclóricos más importantes del departamento San Martín y de la ciudad de San Jorge, pero además de cantar, además de ser locutor, es el compañero que desde hace varios años nos informa desde allí, así que hasta San Jorge nos vamos, escuchamos información y ya volvemos. Concurso de cuentos y poesías Aurelio Genovese. El Círculo de Escritores Sanjorgenses invita a participar del gran concurso de cuentos y poesías que se desarrollará para varias categorías. Hay tiempo hasta el 30 de mayo de 2014 para presentar los trabajos. Las bases podrán retirarse en Biblioteca Popular Rivadavia o en las escuelas primarias. está dirigido a alumnos de cuarto a séptimo grado de las escuelas de la ciudad, a alumnos de primero a sexto año y a adultos escritores mayores de 18 años residentes en la provincia de Santa Fe. El vóley se viste de fiesta en Atlético San Jorge con la llegada de la selección argentina sub-16. Atlético San Jorge recibirá la visita de la selección argentina menor sub-16, el combinado nacional y el equipo de primera división femenino de Atlético San Jorge disputarán un partido amistoso en el Salón Conrado Bongiovanni. La entrada general costará 15 pesos. En otro orden de noticias, vuelve el cine a San Jorge. El fin de semana se proyectará el film 12 años de esclavitud en la sala de cine Olga Zubarri. Las dos primeras funciones tendrán una entrada general de 25 pesos y la última de 20. La boletería abrirá una hora antes de cada función. La Dirección Municipal de Tránsito, conjuntamente con el Juzgado de Faltas Municipal, procedió a la remisión de vehículos abandonados en la vía pública, cumplimentando con la ordenanza municipal número 644, habiéndose caducado los tiempos intimatorios dispuestos por cada notificación. Se procedió al retiro y traslado a una dependencia municipal. Por tal motivo, se solicita a todo aquel titular de un vehículo en estado de abandono en la vía pública a trasladarlo a un ámbito privado a los fines de evitar la remisión por parte del municipio. Informó para Red Provincial de Noticias, Franco Benedetti. Estás escuchando Síntesis de la Región. Santa Fe en un solo lugar. Santa Fe en un solo lugar. Bueno, y seguimos viajando, tomamos rápidamente otra ruta que nos va a depositar en la provincia de Córdoba, pero de la mano de Salvador Rodríguez presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y el siguiente contacto telefónico nos lleva al encuentro de Alejandro Leverato, es el vicepresidente de Caprolec, la Cámara de Productores Lecheros de la provincia de Córdoba, porque ustedes sabrán que en las últimas horas las cámaras lecheras de Santa Fe y Córdoba estuvieron reunidos con el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela, discutiendo y obviamente analizando la situación del sector lácteo con algunas preguntas importantes que tenemos para hacer en el día de hoy. Leverato, ¿cómo le va? Desde la radio pública aquí en la capital de la provincia de Santa Fe lo estamos saludando. Buenos días, un gusto escucharlos. Bien, gracias por poder atendernos, por brindarnos unos minutos. Gustosos de conocer qué avances, qué se pudo discutir con el ministro, cuál es el análisis de la situación de los productores y sobre todo de la cadena lechera que ustedes están haciendo por estos tiempos en nuestro país. Bueno, la situación de los productores es bastante compleja porque estamos en una situación de discusión sobre el precio que nos pagan por la leche y la industria está buscando todos los argumentos necesarios como para justificar que no nos suba más el precio a pesar de que hubo una devaluación que los posiciona favorablemente para mejorar sustancialmente el valor que cobra el productor por la leche que entrega, que vende a la fábrica. Uh-huh. Sí, lo escucho. No, y por otra parte, bueno, estuvimos, como vos decís, en el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la Nación con el ministro, y bueno, el ministro reactivó la mesa de discusión, la institucionalización de la cadena a partir de la formación nuevamente de la mesa donde estén presentes los industriales, los productores y el gobierno para abordar la problemática de coyuntura como también los problemas de fondo de esta cadena agroalimentaria. Eso para ustedes es un dato interesante y me parece un dato trascendental, digo, porque hasta ahora lo que uno sabe es el blanqueo de, como usted bien decía, lo que cobra el productor, pero la verdad que después cuando uno termina viendo el precio final en góndola, uno no sabe bien cuál ha sido el proceso de distorsión que ha habido en el medio de la cadena. Exacto, y como hasta ahora hemos estado en una situación de desencuentros, entonces cada uno dice lo que quiere y nadie es responsable absolutamente de nada. Entonces la industria dice que no nos puede aumentar porque el gobierno no les permite exportar. El gobierno muestra datos de que la industria exportó un 20% más de leche que el año pasado y por supuesto que a un valor muy superior producto de la devaluación. Entonces ahora que nos vamos a ver la cara de forma oficial, digamos, vamos a poder poner blanco sobre negro para ver cuál es verdaderamente la realidad y hasta dónde cada uno está tensando la cuerda para tratar de que el productor pueda lograr un precio que justifique producir la leche que todos consumimos. Uh-huh. ¿Ustedes tienen algunos indicios de que hay una cartelización en lo que tiene que ver con la disposición que toman las empresas para pagarle a los productores? Y le pregunto, ¿hay empresas que hoy ejercen posición dominante en la Argentina en lo que es la industria lechera? No te quepa duda que hay cartelización. Y por otra parte, siempre hubo una posición dominante justamente porque nosotros producimos un alimento que es altamente perecedero. Uh-huh. Entonces nosotros no tenemos la posibilidad de estoquear la leche en el campo como lo hace un productor agrícola que embolsa la soja o el trigo, el maíz, o un productor ganadero que con menos elasticidad puede mandar al mercado la hacienda una semana o 20 días después. Nosotros ordeñamos las vacas y a lo sumo a las 24 horas tenemos que remitir la leche a la industria. Entonces la industria se vale de esa situación de fortaleza porque ellos después la transforman en un producto que no es tan perecedero. Incluso hay productos que ellos elaboran que lo pueden tener, lo pueden almacenar durante 6-7 meses sin ningún tipo de problema. Entonces ellos ejercen claramente una situación de dominancia sobre el productor. Y por otra parte, después la industria es la que define cuánta mercadería hay en el mercado. Uh-huh. Porque ellos tienen la posibilidad de sobreofertar o subofertar, ya que ellos disponen de la posibilidad de exportar o no. Uh-huh. Consultarlo, ¿cuál es la situación de los productores a esta época del año, teniendo en cuenta bueno lo que está sucediendo con las inundaciones, con los campos anegados justamente en lo que es la zona de la región centro, que involucra justamente tanto la provincia de Córdoba como la provincia de Santa Fe, frente a esta reunión que también mantuvieron con Casa Miquela? Bueno, eso lo van a decir los gobernadores, la situación de desastre. Acá a 30 kilómetros de San Francisco ha tenido que evacuar todas las vacas, pero ni una vaca, porque está todo inundado, hay 40.000 hectáreas inundadas. Entonces, la situación desastrosa que tiene que estar adelante, pero bueno, el fin para esos campos. Uh-huh. Preguntarle, en esto de volver a juntarse, la posibilidad de que el gobierno vuelva a abrir las mesas de discusión, ¿cambia la perspectiva de ustedes como productores, como cámaras lecheras de Córdoba y de Santa Fe? ¿Esto les implica a ustedes o los lleva a abrir el horizonte de otra manera a de lo que son, por ejemplo, otras patronales agropecuarias, por ejemplo, Federación Agraria, la Sociedad Rural o Coninagro? Seguro. Nosotros que venimos reclamando la reapertura de esta mesa. Antes existía y gracias a esa mesa de discusión intersectorial se llegó a lo que es la liquidación única con el acuerdo de absolutamente todas las partes. Después, bueno, hubo distorsiones producto de algunos manejos medios caprichosos de algunos y de, bueno, lo que es la viveza criolla argentina, que muchos tratan de echa la ley, echa la trampa, entonces eludir este tipo de herramientas que tiene que tender a llegar al productor a una situación donde tenga un poco más de previsibilidad y estabilidad y que no se forme el precio de acuerdo al lobby que pueda hacer cada uno, sino que haya un precio referencial que sea bastante más parecido entre una punta y la otra. Uh-huh. Si hoy analizamos que hay productores que cobran 2.30 y hay otros que cobran 2.80, se imaginan que hay una diferencia de un 20%. Entonces, las posibilidades de ir adelante de un productor que está cobrando poco son muy pocas. Uh-huh. En el caso de la provincia de Santa Fe, según los últimos datos estadísticos, ha habido un sostenimiento de la actividad tambera, no ha habido grandes cierres de tambos en Santa Fe. Estos son datos oficiales inclusive de la provincia. Le pregunto, ¿la situación en la provincia de Córdoba es similar? ¿Ha habido una reducción de la producción? Y a partir de esto le pregunto si ustedes con Casa Miquela han llevado algún precio de referencia o qué consideran ustedes que es lo que hoy debería recibir el productor por litro de leche en la puerta del tambo. Está bien, hay tres preguntas ahí. Por un lado, bueno, arranco con la última. Uh-huh. Nosotros creemos que el precio del productor hoy está con posibilidades de la industria de pagar entre 3.15 y 3.20. Uh-huh. Y eso es lo que le reclamamos a la industria, que nos puede pagar. Y nos modificaría sustancialmente la situación económica y financiera. Cuanto a la producción, de leche se ha mantenido o ha decrecido producto de las inclemencias climáticas. Entonces, que bueno, eso no es raro, todo el mundo está viendo las complicaciones que suceden. Imagínense, ayer en el campo mío llovieron solamente 8 milímetros y hay un barro que no se puede acceder al campo. Claro. Producto de las situaciones anteriores. En la mayoría de los productores lecheros sucede lo mismo, porque el movimiento de vacas es permanente, el movimiento de los tractores y las herramientas es permanente, y el deterioro de las calles y callejones y las instalaciones sufre muchísimo con toda la lluvia que hemos tenido. Ahora, con la primera pregunta que me hacías respecto de la cantidad de tambos que hay en el sistema, en Córdoba sucede lo mismo. Ha habido un mantenimiento de la cantidad de tambos en los últimos años, ha habido una variación muy pequeña de cierre de tambos, proporcionalmente a la cantidad que hay, el total. La variación más importante que hemos tenido de cierre de tambos ha sido en la década del 90, donde el 65% de los tambos cerró las puertas. De ahí en adelante siguieron reduciéndose la cantidad de unidades productivas, pero en los últimos años ha habido estabilidad, cosa de que hay dirigentes que no son tamberos, uh-huh, que lamentablemente hablan y que dicen que se han cerrado un montón de tambos y generan una situación de incertidumbre muy grande, que a veces pienso que lo mejor que nos podría pasar para que encontremos soluciones reales es que no hablen ni mal ni bien, que no hablen directamente. Cuando uno se fija en las estadísticas oficiales, y fíjese que si analizamos tanto Santa Fe como Córdoba, a pesar de ser el mismo signo político, pero se presentan como el gobierno, y las estadísticas demuestran que la cantidad de tambos que existen hoy en Santa Fe y en Córdoba es bastante parecido al 2005-2006. Uh-huh. Significa que hemos pasado situaciones muy críticas. Hoy hay muchos productores que no les alcanza el dinero para cubrir los gastos corrientes, pero las realidades son diferentes a lo que hablan los dirigentes que no saben del sistema porque no son tamberos. Alejandro, usted mencionaba justamente un precio de 3.10, la leche cruda de tranquera en tambo sería lo más beneficioso justamente para los productores. Para que la gente que a esta hora esté escuchando la radio y que por ahí no entiende cuál es la cadena de valor, cuánto se le paga al productor y cuánto termina costando justamente en un supermercado, ¿usted nos podría graficar justamente esa situación? Es difícil plantearle a la audiencia cuál es el costo de producción de la leche. Le doy un ejemplo. El INTA ha trabajado con sus técnicos, que están muy preparados, que tienen años de experiencia en esto, que son muy estudiosos, que han hecho un trabajo detallado. Tienen los costos de la producción cuenca por cuenca. Suponete la zona central de Santa Fe, la zona norte, la zona sur, Córdoba, la zona norte, Villa María, la zona de Río Cuarto. En Buenos Aires hay cinco cuencas diferentes. Después hay una cuenca en La Pampa, hay una cuenca en Entre Ríos, dos cuencas en Entre Ríos, hay una cuenca en Tucumán y Salta. Bueno, el INTA tiene hecho el costo de cada una de las cuencas para tambos grandes, chicos y medianos, para campos donde son dueños los productores, para campos donde los productores son inquilinos, para corto, mediano y largo plazo. Entonces, como ves, el costo de producción es variadísimo. Nosotros lo que estamos planteando es tomar las cosas desde la otra punta, desde lo que paga el consumidor en la góndola, que se distribuya más equitativamente de acuerdo al capital que cada uno pone y al riesgo que cada uno corre. Claro. Entonces, de esa manera va a haber un montón de productores que le va a ir bien y posiblemente a alguno le va a ir mal. al que es ineficiente, al que no ha adoptado tecnologías adecuadas, al que es desprolijo en su trabajo, y de la misma manera le va a pasar a la industria. Pero tratar de poner un precio en función del costo es una cosa muy compleja, porque no, si tomamos el costo del productor más eficiente, se va a fundir el 95% de los productores, y si tomamos el costo del productor más ineficiente, la industria no lo va a poder pagar. Entonces tenemos que ver cuánto realmente hay en la cadena y cómo se distribuye. Alejandro, la última pregunta que le hacemos es cuándo vuelven a reunirse con el ministro, cuándo habrá algún trabajo técnico a futuro, pensando ya en algunos datos más finos y en ver algunas estrategias para lo que resta del año. El trabajo, el inicio del trabajo técnico es responsabilidad ahora del subsecretario de Lechería, Arturo Videla. Delante nuestro, el ministro le dijo que él era el responsable de poner en funcionamiento esta mesa. Así que dependemos de esta decisión política para que, bueno, nosotros ya planteamos que estamos dispuestos tiempo completo para esto, porque es, de alguna manera, la alternativa de sobrevivir o tener que cerrar la puerta. Alejandro Lebrato, vicepresidente de Caprolec en la provincia de Córdoba, le mandamos un fuerte abrazo. Sí, usted muy amable, muy gentil con la radio pública aquí en Santa Fe. Por favor, gracias a ustedes, y bueno, siempre tengo un buen recuerdo de Santa Fe, donde pasé la secundaria. Bueno, ¿en qué escuela? En el Liceo Militar. Y le mando un gran saludo a todos mis compañeros de camada. Bueno, se lo haremos llegar. Ha sido usted muy amable. Que tenga usted buen día, ¿eh? Por favor, estén bien. Era la palabra de Alejandro Lebrato, es el vicepresidente de la Cámara de Productores Lecheros de la provincia de Córdoba, que nos ha contado entonces este encuentro de cámaras lecheras de Santa Fe y de la provincia de Córdoba en las últimas horas con el ministro de Agricultura de la Nación, Carlos Casamiquela. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Azules, amaba una mujer pequeña, que su sueño era una casita pequeña como para ella, que tuviera en el frente un jardín, con madre selva. Azules, amaba a esa mujer pequeña que muy pronto ya se ha cansado de tan desmesurada empresa que no terminaba en jardines, jardines con madre selva. Adiós, ojos azules, dijo, y con gracia muy voltereta, del brazo de un enano rico, entró en la casita pequeña, que en el frente tenía un jardín, con madre selva. de tanta grandeza no caben ni siquiera muertos en esas casas de muñecas que en el frente tienen jardines, jardines con madre selva. Les habla Leonardo Lobos, recitador y actor de la localidad de María Juana, y para conocer lo que pasa en cada rincón de la provincia, yo escucho Síntesis de la Región. Muy bien, y seguimos en Síntesis de la Región a través de Radio Nacional Santa Fe y las emisoras que integran su red de corresponsales. Es un buen momento para seguir viajando, para seguir recabando testimonios, para seguir escuchando voces, para seguir conociendo qué es lo que pasa en cada uno de nuestros pueblos y de nuestras ciudades. ¿Le interesa irse un ratito al departamento Castellanos? Exactamente. Ya me imagino dónde y quién nos puede llegar a estar esperando, que hace algunos días lo estuvimos reportando desde otro lugar, de otra ciudad, justamente del mismo departamento al cual vamos a ir en instantes. Bueno, nos vamos a ir a la localidad de Lehmann, allí muy cerquita de la ciudad de Rafaela, muy cerca también de la ciudad de Sunchales. Luis Castillo, desde Radio Nativa 106.7, y este informe para nosotros. Tuvo lugar en la Plaza San Martín, el Encuentro en tu Plaza, una realización que se lleva adelante en localidades de toda la provincia. Por espacio de casi 3 horas, profesores, maestros, niños, participaron de las actividades que se realizan en muchas poblaciones bajo esta denominación, Encuentro en tu Plaza. Y con la característica de una tradicional kermés, en horas de la siesta, alrededor de 700 chicos disfrutaron de juegos en donde se destacaron los que propician la motricidad, la coordinación, pero donde también se logra el momento de compartir el espacio común. Tuvimos la oportunidad de charlar con Omar Martínez, el coordinador del Nodo Región 2, acerca de esta iniciativa. Bueno, esto es un proyecto que ya viene de varios años de ejecución. La idea del Ministerio de Desarrollo Social, desde su Secretaría de Deportes, Ministerio de Educación y Ministerio de Salud, de donde sale todo este proyecto Encuentro en tu Plaza, es justamente hacer una jornada en las localidades, en la plaza, que siempre el lugar que se busca, que es el lugar público, con los chicos de la escuela de la localidad, a pasar un momento de recreación, juegos, música, para que ocupen los lugares, los espacios públicos, ¿no? Que es tan importante en la vida de una sociedad. Yo creo que sí, que hoy la plaza de un pueblo es el lugar de reunión. Lástima que los chicos la usan más por afuera que por adentro, vos viste que sacando a los chicos más chicos que van a los juegos, los adolescentes se sientan más por afuera de la plaza, pero bueno, es para poner en valor todos estos lugares, para que la juventud y los chicos se acerquen a estos espacios, y para que esto, bueno, se pueda proseguir, que las comunas o los municipios le puedan dar continuidad. 50 corresponsales, 19 departamentos. Una sola provincia. Bien, le agradecemos a Luis Castillo, nuestro compañero de Lehmann, por el informe de hoy. Rápidamente, antes de irnos a la próxima nota, ¿de qué manera nos pueden encontrar nuestros oyentes? Exactamente, si estás escuchando Síntesis de la Región y querés participar del programa, te podés comunicar con nosotros, puedes dejar tu mensaje, tu apreciación, tu crítica, lo que vos quieras sobre estas casi 2 horas de programa, y además aportar, si querés que se conozca algo de tu pueblo o tu ciudad. Te comunicas al 0342-155-48-36-42. Nos vamos de viaje, presentamos el próximo contacto telefónico. Mi nombre es Omar Feto, presidente del Club Vecinos Unidos, de Capitán Bermúdez. Con ustedes escucharemos el siguiente contacto telefónico. Y para establecer el próximo contacto telefónico le vamos a agradecer la amabilidad de atendernos a Jorge Moore, es el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos aquí en la provincia de Santa Fe, con quien vamos a charlar varias cuestiones, pero vamos a saludarlo primero. Moore, ¿cómo le va desde la radio pública aquí en Santa Fe? Melissa Paporello, Diego Meloni, lo estamos saludando. Buenas tardes, a los dos. Bueno. Muchas gracias por llamar. No, gracias a usted por atendernos. Tenemos varias consultas que intentaremos hacerle en estos minutos, pero vamos a invertir un poco el orden de lo que teníamos previsto aquí con nuestra compañera y pedirle alguna reflexión, algún análisis que usted nos pueda hacer de un tema que nos parece importante reflejar en el interior de la provincia de Santa Fe, porque hace algunos días dieron a conocer los datos del Censo Agropecuario 2013, que ha arrojado, por lo menos a nuestro entender, algunos datos interesantes, y que nos cuente cómo se está trabajando también para el censo del 2014. Sí, nosotros recientemente publicamos algunos datos que teníamos algunos problemas, por eso no están totalmente toda la información que nosotros quisiéramos publicar, pero hemos publicado tanto como cuadros estadísticos como mapas referido a algunos aspectos principales del, por ejemplo, del Censo Nacional Agropecuario 2008. Hemos publicado ya y está disponible, y a nosotros nos interesa su difusión para que todos la gente de sus oyentes, por ejemplo, puedan acceder. Hay mapas donde se pueden ubicar por departamento, por ejemplo, la cantidad de explotaciones agropecuarias, el uso de la tierra y la cantidad de explotaciones, las variaciones intercensales de entre el censo 2008 y 2002, el tamaño de las explotaciones agropecuarias. Mucha de esta información está a nivel de departamento, aparte hay numerosos cuadros que completan la información de estos mapas. Y justamente estamos trabajando más intensamente en presentar información sobre el censo 2008, justamente por lo que usted recién comentó, de que estamos trabajando y preparando el Censo Nacional Agropecuario del 2014, que es un operativo nacional. Todas las provincias estamos trabajando junto con las autoridades nacionales. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo, o los objetivos, es obtener datos sobre la estructura del sector agropecuario con una base estadística total, integral, que dé cuenta, por ejemplo, de la cantidad y superficie de las explotaciones agropecuarias, la forma de tenencia de la tierra, el tipo jurídico de explotación, el uso del suelo, los insumos principales, las prácticas culturales, la superficie de cultivo, las existencias ganaderas, los bienes de capital, la población residente, los que tienen empleo permanente. Es decir, la única manera, y voy a subrayar la única manera de obtener información a nivel geográfico, con el máximo nivel de desagregación y con el máximo nivel de calidad de la información, es justamente con los censos, y que es absolutamente necesario, pero para todo el mundo, no solamente los organismos de gobierno, organismos públicos, sino también todas las entidades y particulares que estén vinculados, se les interesa, y ponemos énfasis especial en el caso de la provincia de Santa Fe, si bien es un operativo nacional, es la importancia que tiene en la provincia el sector agropecuario. Yo le quería preguntar algo, Jorge, no sé si me está escuchando. Le quería preguntar algo porque esto es importante, porque son datos oficiales, son datos que no están traídos al azar ni traídos de los pelos. Quiero conocer su impresión, porque uno hubiese imaginado en los últimos años que en función de muchas cosas que se han hablado, sobre todo a partir del 2007-2008 de adelante, uno hubiese imaginado que hay menos producción lechera, que hay menos vacas en el norte de la provincia. Sin embargo, los datos demuestran lo contrario. ¿Esto a ustedes los ha sorprendido? ¿Hay algún otro dato que a ustedes les haya llamado la atención? No. Incluso algunos de los datos que nosotros, esos datos tienen que ver fundamentalmente con una encuesta que nosotros hacemos, una encuesta que tratamos de que sea lo más extensiva posible, que la hacemos a través de los municipios y comunas, que es el registro a partir del registro agropecuario. Nosotros hacemos un relevamiento 3 relevamientos en el año, y bueno, justamente de esos relevamientos surge la información que usted está mencionando, que la mejor manera luego de ratificar realmente esa información es contar con un buen censo agropecuario, o sea que un censo agropecuario finalmente termina disipando todas las dudas que puedan existir con respecto a la información, incluso la información que nosotros publicamos, que es un relevamiento que hacemos en 3 momentos del año, para los cultivos de invierno, para los cultivos de verano y para la actividad agropecuaria, pecuaria y faena de ganado. Bueno, eso que usted ha mencionado es lo que nosotros también publicamos periódicamente, y a nosotros nos interesa mucho que esa información se conozca, inclusive para decirnos y por ejemplo, si podemos tener algún error en algún momento, de algún tipo de en la información geográfica que no esté lo suficientemente completa. Nosotros tratamos de hacerla a nivel de departamento, pero lo más importante es que luego mucha de esta información tiene que ser corroborada con los datos censales, y es lo que vamos a hacer durante el año cuando ejecutemos. Ya lo estamos haciendo parcialmente, en el sentido de que lo que estamos haciendo en este momento es las cuestiones metodológicas, la organización operativa, cómo va a ser la ejecución a nivel de cada jurisdicción. Piense usted que es un barrido absolutamente completo. Las entrevistas son directas a los productores informantes, y una de las innovaciones que creo que va a dar un salto en calidad es que el método de captura va a ser a través de tabletas, el uso de cartografía digital, imágenes satelitales, y toda esa información va a estar disponible en la tablet que tenga cada uno de los encuestadores. Es decir, va a saber dónde está ubicado, va a tener las precisiones de camino, va a tener las precisiones de cauce de agua, va a tener las precisiones de cuál es el segmento que tiene que terminar o el que tiene de relevar. Es decir, nosotros tenemos, por ejemplo, la denominación técnica en la cual tiene que trabajar el censista, se denomina segmento, y hacia arriba, en una estructura piramidal, entonces están las áreas, las zonas, y hay la coordinación provincial. Es decir, tenemos una estructura tipo pirámide que nos garantiza que la información prácticamente sea online y que todos los errores se puedan ir corrigiendo en la misma marcha cuando se va levantando el cuestionario. Jorge, ¿cómo le va? Jorge, consultarlo también sobre otras variables, ¿no? ¿Qué se puede conocer del uso del suelo? ¿Qué se puede conocer de los recursos humanos, por ejemplo? Y, bueno, justamente, por ejemplo, una de las cuestiones que se relevan en los censos agropecuarios es el régimen de tenencia de la tierra, es decir, si es arrendamiento, si es parcería, si es tipo contrato accidental, por ejemplo. Otro es el uso de la tierra, como usted bien pregunta, es decir, el uso de la tierra, ¿qué significa? ¿Cuál es el destino que tiene la tierra? Si tiene, son para cereales, para oleaginoso, para cultivos industriales, para cultivos de producción de semillas, o por ejemplo, otro tipo de cultivos como puede ser legumbres, forrajeras anuales, hortalizas, frutales, bosques implantados, y en general otro tipo de cultivos que pueden no ser tan conocidos, pero que sí tienen algún tipo de importancia, por ejemplo, en algunos distritos, en algunos lugares específicos, como pueden ser aromáticas, medicinales o condimentarias. Y en particular, donde existe monte citrícola, también buscamos la definición lo más completa posible. Pero además de todo ese tipo que tiene que ver con el uso del suelo, es también cuáles son las prácticas usuales o las prácticas culturales que se utilizan en las distintas explotaciones, es decir, el uso de fertilizantes, agroquímicos, el tipo de raleo, el tipo de labranza, los controles de la celada, otro tipo de prácticas como puede ser agricultura de precisión o nuevas tecnologías que se están aplicando, por ejemplo tecnologías de riego, las fuentes de agua, los equipos. Esa es la parte de agricultura. Y en la parte de actividad pecuaria, bueno, es decir, la superficie, por ejemplo, para pastoreo, o la cantidad de las existencias bovinas, el tipo de cabeza, si es cría, recría. Por ejemplo, también uno de los datos que siempre se buscan es y sanidad de los rodeos de carne y leche, esto en particular para la zona de los TAM, en la zona de invernada o en la zona de cría, las prácticas en el manejo de los rodeos, y lo mismo para otro tipo de animales como pueden ser ovinos y el manejo de las majadas. Si bien acá no tenemos un volumen grande, lo mismo está dentro de las preguntas que usualmente hacemos con respecto a los ovinos, a los caprinos, a los porcinos, en fin. Además de todo eso que hace al tipo de explotación, al uso del suelo, al tipo de explotación, de agricultura o pecuaria, obviamente están todos los otros tipos que tienen que ver con las mejoras, con las construcciones, con los bienes de capital que están utilizados, las maquinarias, equipos, vehículos, que son parte del paquete que integran los sistemas de explotación. Claro. La verdad es que solamente esa información se puede obtener a través de un censo agropecuario. La última pregunta que le hacemos, Jorge, para no abusar de su generosidad, preguntarle cuánto tiempo cree que puede demandar el trabajo para este censo en la provincia de Santa Fe, de qué recursos, qué cantidad de gente estará abocada a la tarea, y le pregunto si es alguna cuestión que se haya dado en algún otro momento y que se pueda repetir, de que haya negativas de algunos productores o de algunas personas a no responder las preguntas que se plantean en ese censo. No creo que haya negativas, porque inclusive aún, si bien tuvimos algunas dificultades en el 2008, en general en la provincia de Santa Fe se pudo hacer un relevamiento bastante completo, a diferencia de otras provincias, donde tuvieron algunos problemas. Pero en el caso nuestro fue bastante bien, porque tanto la cantidad de hectáreas que relevamos como la cantidad de explotaciones estaba muy ajustado a datos anteriores. Por eso es que estamos publicando la información. Claro. Y con respecto a la pregunta, otra está bien lo que me pregunta, porque de paso aprovecho para decirles que nosotros hemos dispuesto en el portal que todos los que tengan algún interés, ahí están las condiciones que nosotros estamos solicitando para las tareas de encuestador o las otras tareas que están dentro del personal que se va a incorporar para hacer el censo como supervisores, que puedan enviar los antecedentes, y que nosotros vamos a tenerlos muy en cuenta, porque vamos a necesitar una cantidad importante de personas. Yo estimo que tranquilamente vamos a estar arriba de las 300 personas. Es un operativo que va a llevar prácticamente todo el año. A nosotros, cuando yo digo todo esto, esto es totalmente asimilable a lo que están haciendo las mismas tareas en otras provincias. Claro, sin lugar a dudas. Jorge, le agradecemos infinitamente el contacto con la radio pública, le prometemos que vamos a seguir a lo largo del año este tema. Nos han quedado otras cosas en el tintero, así que seguramente en muy corto tiempo lo estemos molestando nuevamente. Llámeme, porque la verdad que el más interesado en dar esta información soy yo. Ustedes pueden tener el interés, pero yo tengo mucho interés en que este tipo de información se difunda, y ustedes son los mejores canales. Y así lo vamos a hacer, quédese tranquilo. Le agradecemos, le mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo, gracias. Hasta cualquier momento. Era la palabra de Jorge Moore, es el director del Instituto Provincial de Estadísticas y Censos en Santa Fe, contándonos, entre algunas otras cosas, los últimos datos de las encuestas agropecuarias que han dictaminado aumento de la producción lechera, también de las cabezas de ganado en la provincia de Santa Fe, pero entre otras cosas, los detalles, el trabajo que se hará desde la provincia para colaborar con el Censo Nacional Agropecuario 2014. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Rayo con pluma de oro, cantando me abrió un portal, allí dentro pude ver los pájaros despertar, con sus trinos me enseñaron a sentir la libertad. Yo soy el árbol más viejo que existe en este lugar, muchos siglos de raíz me otorgan la facultad para ser quien te reciba en ausencia de su país. De lejos se escucha un bombo, eso cree atardecer, pie desnudo el viento gris, su giro nos hace ver en el aire hay chacareras que regresan del ayer. Fui conociendo secreto del socavón, que no hay planta ni elixir que sirvan para el amor, que hay un tiempo que está unido con la memoria del sol. Un hombre incendió su pueblo enfermo y creyéndose, cuanto más dañan a Dios, y mueren sin comprender que está en la naturaleza la excelencia del poder. La fama, la gloria eterna que alguna vez sucedió, el dinero puede ser tal vez una condición, la fortuna es el tesoro que resguarda el corazón. Buscando la Salamanca, hasta los montes llegué, fui pidiendo para mí fortuna, fama y poder. La noche envolvió mis sombras antes del amanecer. Peteco Carabajal interpretó Fortuna, Fama y Poder. Les habla Rubén Darío Rizzolo, soy actor vocacional de nuestra localidad, de Sirlia. Los invito a escuchar Síntesis de la Región. Muy bien, entramos en la última parte de este Síntesis de la Región. En un ratito, ya está aquí con nosotros, vamos a estar charlando con Juan Carlos Sessoni, el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe. Pero antes, vamos a hacer un viajecito más. Nos vamos a ir al departamento San Martín. Nos vamos a ir a la localidad de Piamonte. Desde FM Tiempo 92.5 escuchamos el informe de nuestro compañero Pablo Jesús Bertolé. Sin duda, este anuncia el Servicio Meteorológico, anunciando para nuestra región abundantes precipitaciones para este fin de semana, generaron una duda de en la población después de que las últimas lluvias del mes de marzo complicaran a la localidad con algunas viviendas que tuvieron que soportar agua dentro de las mismas. En este caso, el presidente comunal, Carlos Bongiovanni, hablábamos con él sobre este tema, de cómo se estaba preparando la localidad para estas precipitaciones que se están anunciando, y sobre distintos temas que está trabajando la comuna al respecto, y esto nos decía. Hay sitios que son bajos, que no podemos por ahí evitar que el agua quede adentro. Lamentablemente, el escurrimiento del pueblo es así, podemos colocar un poco más de alcantarilla, eso se va a estudiar con el técnico, porque a veces creemos que damos una solución y lo que hacemos es agravar el problema. A veces hay que tener mucho cuidado, porque a veces el sacando el agua a nosotros significa que el vecino de al lado la estamos inundando, y eso a veces es complicado. Lamentablemente para el sector del pueblo, por algunos sectores, es complicado el escurrimiento de las aguas. Igualmente vamos a tratar por ahí, cuando el tiempo lo permita, empezar a buscarle con el técnico alguna profundización, profundizar algunas cunetas, algunas alcantarillas por ahí que no están trabajando bien, tratar de limpiarlo. Nosotros creemos que es correcto el escurrimiento. No lo podemos hacer como quisieran, se puede hacer como uno quisiera. Uno quisiera que el agua se fuera en 5 minutos, pero lamentablemente es complicado. Hay lluvias que son muy grandes, de muchos caudales, y bueno, por ahí origina un problema. Hay que tener paciencia, que en su momento nosotros creemos que drena bien el pueblo, pero en ciertos lugares hay problemas. Bien, hasta aquí era la palabra del presidente comunal, bueno, reconociendo que hay problemas en algunos sectores, en sitios bajos o casas que están en lugares donde el agua, bueno, provoca algunos inconvenientes, y prometió, bueno, trabajar para tratar de corregirlos. También nos informaban desde la parroquia San Antonio de Padua que se lanza un bono a la venta. El bono, parte de lo que se recaude, va a ser para la construcción, destinado para la construcción de la capilla del Santísimo, que comenzó a construir pegado a la parroquia, un anexo que tendrá la parroquia, una capilla de adoración al Santísimo, que ya comenzó a construirse y que piensan inaugurar para el día 22 de junio, día de Corpus Christi, que es el día donde se van a estar llevando a cabo las primeras comuniones, y donde, nos decía el padre Diego Ferrer, ya confirmó su presencia Monseñor José María Arancedo, el obispo de Santa Fe, confirmó su presencia para este domingo 22, hora 10:30, se va a llevar a cabo estas primeras comuniones de los chicos que se preparan para tomar su primera comunión, y donde se tiene pensado, si el tiempo lo permite, si los recursos así también lo permiten, inaugurar esta capilla del Santísimo, que será, es una capilla pequeña, que se está construyendo a un costado de la parroquia y que será anexo al templo parroquial. Desde Piamonte informó para Síntesis Regional Pablo Jesús Bertolé, FM Tiempo 92.5. Léanos, escríbanos y descargue nuestros contenidos en www.sintesisdelaregion.com.ar. Bien, le agradecemos también a Pablo Bertolé, nuestro compañero en Piamonte. Fue la última recorrida que estuvimos haciendo momentáneamente por el interior de la provincia de Santa Fe. Ahora sí, como es habitual cada semana, está aquí con nosotros Juan Carlos Sessoni, es el delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en Santa Fe. Ingeniero, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. Gracias por venirse nuevamente a compartir con nosotros el espacio de AFCA en la radio pública. No, por favor, muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo anda? ¿Anduvo viajando, por lo que estuvimos pudimos viajando. Averiguar en los últimos días? ¿Anduvo de gira? Efectivamente, el fin de semana anterior, pasado, estuvimos visitando la localidad de Colonia Dolores al principio del viaje, en el inicio, terminando de ultimar detalles para el lanzamiento de la radio de la comunidad Mocoví allí, viendo cómo logramos conseguir lo que queda, lo que nos falta en realidad de dinero para comprar la torre de la comunidad, en virtud de que ellos a través de un subsidio del organismo habían podido comprar el resto del equipamiento, con, bueno, un aporte importante del fabricante de las antenas, que nos ha hecho un precio especial. Además, estamos terminando de juntar los fondos. Aprovecho además para pedirle a aquellos que nos estén escuchando que quieran colaborar de alguna manera con la posibilidad de que la comunidad Mocoví tenga una radio al aire prontamente allí en Colonia Dolores. Si vos me permitís, Diego, comunicándose aquí al programa con ustedes, a través de ustedes, que es el nexo más fluido que puede tener la audiencia, quienes quieran manifestar la voluntad de colaborar para la compra de esa antena, ellos lo van a saber agradecer muy bien, seguramente. Así que arrancamos la recorrida por allí, por Colonia Dolores, con César Coria, que nos recibió junto con su mujer. Estuvimos charlando un rato, como decía, ultimando detalles, y después nos trasladamos a la ciudad de Vera, donde por la noche mantuvimos una reunión con lo que podemos denominar el equipo de trabajo del AFSCA, allí en el departamento Vera, acompañados por Manuel Mudri, un periodista de una enorme trayectoria en los medios de nuestra provincia en general, con Walter Leguizamón, con Jorge del Barco, Gustavo Flamenco, bueno, Oscar Volpati, coordinando un poco ese grupo de trabajo, y Daniel Osmar, de Osmar Ponce del sindicato de ATE, que también conforma un poco el grupo de trabajo que hemos, digamos, coordinado desde el AFSCA para avanzar en la implementación de la ley en aquel departamento. Eso en virtud de que al día siguiente teníamos una actividad, como habíamos mencionado una semana antes aquí, en la localidad de La Gallareta, donde funciona una FM popular. Bueno, en esa oportunidad se desarrollaron unas capacitaciones y, si no me equivoco, lo tenemos al aire a Oscar Volpati, que ha coordinado, como decía, la actividad de capacitación allí en La Gallareta, y me gustaría que sea él, que es un poco artífice y actor principal de esto en el departamento Vera, que nos cuente lo que él vivió en esa jornada de capacitación y cuáles son sus conclusiones. Oscar, hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludamos desde aquí. Hola, ¿qué tal, Juan Carlos? La verdad es que muy contento de estar comunicado con ustedes. Y sí, como vos bien decías, llevando adelante una tarea muy importante que tiene que ver, que viene desde el AFSCA y tiene que ver con la capacitación de todos los actores, todas las personas que tienen alguna relación, que trabajan de alguna manera en los medios de comunicación de este departamento. Y bueno, agradeciendo desde ya el aporte que realiza el AFSCA y que realizás vos personalmente en este sentido, en el hecho de poder llevarle, de poder capacitar, poder enseñarle desde acá mismo, desde gente que conoce y sabe cómo se maneja y cómo son las cuestiones en nuestro departamento, como vos bien decías, Manuel Mudri, Walter Leguizamón, Gustavo Flamenco, Jorge del Barco, periodistas y locutores de trayectoria en nuestro medio, en nuestra zona, en nuestra región, y que conocen porque han mamado cada uno de los detalles que tiene esta zona, y lógicamente trabajando desde hace mucho tiempo en medios de comunicación, y de alguna forma brindan su conocimiento, cosas que no es fácil, que no es sencilla en estas cuestiones, en este medio, en lo que tiene que ver con comunicación, que por ahí son medio mezquinas las cosas. Esta gente desinteresadamente se brinda y de alguna forma le da todo lo que ellos saben, han recogido, conocen a los demás, y se genera un intercambio muy muy interesante en estas reuniones, en estos talleres que se están haciendo, que ya hubo uno el año pasado y este que inició ahora, que es el inicio de las actividades de este año, que se llevó a cabo en Gallareta y que fue, la verdad, muy muy bueno, muy interesante, una importante cantidad de personas de todo el sur del departamento, porque hemos decidido, o sea, se ha decidido desde acá acercar estos cursos a los distintos lugares del departamento, de manera tal de que todos puedan acceder, porque el año pasado se iniciaron en la ciudad de Vera, y es muy difícil a un medio, a una persona que trabaja en un medio en la localidad de Los Amores, a 200 kilómetros de la ciudad de Vera, con un camino absolutamente intransitable, con una dificultad tremenda para venir, acercarse para poder capacitarse. Entonces la idea ahora es que nosotros vayamos allá, que nosotros nos acerquemos lo más posible y le brindemos los cursos ahí cerquita, para de alguna forma dejar de lado ese escollo que es el traslado y esas cuestiones, para que todos los puedan hacer, todos puedan capacitarse y lograr de esta forma una mejor calidad en la comunicación, una mejor calidad en el servicio, en este servicio tan importante que son los medios de comunicación, y que sirva, y que le sirva a la comunidad, y que nos sirva a todos. Me parece que es importante destacar, muchas gracias, Oscar, por tus palabras. Es muy importante destacar algunas cuestiones que has dicho vos y agregar algunos aspectos. Principalmente el carácter federal de la gestión que viene desarrollando el AFSCA, que es un carácter que se le imprimió hace 2 años cuando comenzamos con esta actividad recorriendo la provincia. Esto de ir a visitar los pueblitos, ¿no?, de salir de las grandes ciudades y meterse bien adentro en la provincia, en el interior profundo. Las próximas localidades van a ser Intillaco y Fortín Olmos, allí en el departamento Vera, para llegar hasta donde están las necesidades. La segunda cuestión que vos bien mencionabas, Oscar, es esto de que los capacitadores sean los actores locales, no llegar con un equipo armado de gente sabia que viene de la capital o que viene de la centralidad del poder en Buenos Aires a enseñarnos e iluminarnos a nosotros que somos todos unos brutos y no conocemos nada, sino revertir un poco ese concepto y decir, no, allí está el conocimiento, ese es el conocimiento que nosotros tenemos que difundir, del cual también tenemos que aprender. Hemos aprendido mucho en aquella oportunidad. De hecho, uno de los asistentes en algún momento de la capacitación nos mencionaba que él creía que era un poco elevado el nivel de la capacitación inicialmente. Entonces, eso a nosotros también nos sirve. Estaba medio como enojado el hombre. Después entendió cuál era la idea. Pero eso a nosotros nos sirve para entender un poco más cuál es la realidad en cada uno de estos lugares y diseñar nuestras propuestas de capacitación a la medida de lo que ellos van necesitando. Y por eso confiamos muchísimo en los actores locales. Y un tercer hecho que me parece que es muy destacable, es una sensación con la que yo me vine y llegué verdaderamente muy contento después de ese viaje, es que cuando el AFCA visita una localidad es una fiesta. La recepción es amena, la recepción es con alegría, la recepción es con interés, la gente se acerca a consultar. Hace años, pocos años atrás, cuando el Confer, el viejo Confer, llegaba, visitaba una ciudad, una localidad, se armaban cadenas telefónicas para avisarse entre los radiodifusores que el Confer estaba visitando esa localidad por temor a los decomisos, por temor al chantaje, a la coima, a la extorsión a la que eran sometidos los dueños de los medios de comunicación. Nosotros llegamos y lo hacemos público. Nosotros avisamos una semana antes que vamos a ir a una localidad y la gente nos llama para que vayamos a visitarlo. La noche del día 28, con vos, Oscar, estuvimos visitando no menos de 3 medios de comunicación. Algunos de ellos no tienen todos sus papeles en regla, pero tienen la voluntad de avanzar en la normalización de su situación y nos abren las puertas y nos muestran los estudios y nos permiten que dialoguemos y que charlemos un rato con ellos para que conozcamos su situación y que a partir de allí, con un diagnóstico acertado, poder ofrecerle los instrumentos que ellos necesitan para lograr su objetivo, su ansiado objetivo de la localidad. Pero lo hacen en un marco de cordialidad. Muy ameno, nos invitan a sentarnos en una mesa, a tomar una gaseosa o en algunos casos a disfrutar una comida en conjunto. Quiero decir, me parece que es de destacar que el Estado sea recibido de esta manera, que la percepción que tiene ese sector de la sociedad del Estado es como un Estado que es benévolo, que benévolo en el buen sentido, benefactor en el buen sentido, que está ahí para ayudarlos, para apoyarlos, para acompañarlos, y no para perseguirlos, secuestrarlos, decomisarlos, coimearlos y demás. Eso me parece que es un hecho más que destacable y es una enorme alegría que me traje yo del norte. No sé cómo lo ves vos, Oscar. No, exactamente así, y lo hemos vivido juntos estos días, y continuó luego de que vos te fuiste, siguieron los muchachos llamando, preguntando y anotándose para tu próxima vuelta, para que pases por su medio, para que lo veas, para que veas cómo están trabajando, porque acá los medios de comunicación no son como las grandes ciudades, son las pequeñas radios que se hacen a pulmón, que tienen sus equipos y se están sumando ladrillo sobre ladrillo, el estudio, de alguna forma entre todos colaborando para salir adelante y para mejorarla día a día. Y eso lo quieren mostrar y quieren hacer las cosas bien. Y hay mucho interés en hacer las cosas bien y poner las radios al día. Y esto, que tus recorridas, tus vueltas por acá, tu comunicación, su predisposición a dar soluciones a los problemas, sin duda de dudas, los llena de satisfacción, y también a nosotros que estamos acá colaborando contigo. Oscar, Diego te saluda para simplemente mandarte un abrazo, el gusto de escucharte también, porque ha sido un compañero que nos ha durante mucho tiempo también acompañado aquí en Radio Nacional, con el cual tenemos una excelente relación. Me da mucha alegría escucharte, que andes bien, y bueno, saludarte desde acá, de despedirte, y en algún momento también andaremos por ahí con la radio pública en Vera, porque tenemos algunas invitaciones, así que seguramente nos vamos a estar encontrando allí en tu ciudad. Bueno, cuando ustedes quieran, las puertas de esta ciudad y de mi casa están abiertas como siempre, Dieguito, a disposición. Sí, decimos para que vaya engordando el ternero, ¿eh? ¿No? Ya sabe cómo es esto. Está atado, lo estamos alimentando bien, así que para cuando anden por acá, vos sabés que eso, acá para comer, nos falta. Que no haga mucho ejercicio, ¿eh? No, tenerlo bien atadito, bien quietito. Así es. Te mandamos un fuerte abrazo, Oscar, ha sido un placer escucharte. Muchísimas gracias, Oscar. Un saludo enorme. Sí, gracias, sí. Patito. Un saludo para todos ustedes también. Oscar Volpati es un colega allí de la ciudad de Vera, que con nosotros ha compartido durante mucho tiempo también el trabajo aquí en la red de corresponsales, nos ha informado durante muchísimo tiempo, ha tenido la posibilidad de ser uno de los capacitadores y uno de los coordinadores de estas tareas que viene desarrollando el organismo, la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual allí en el departamento Vera, y bueno, qué mejor que la palabra de los propios protagonistas, ¿no? Me parece que es lo que hay que destacar, ingeniero. Efectivamente, eso nos traemos la satisfacción de saber que además hay un grupo que queda trabajando, que nosotros volvimos a resolver otros problemas que tenemos aquí en la ciudad y en el resto de la provincia, pero allá queda un grupo que está muy activo, organizado, que está pensando ya en el futuro, qué es lo próximo que van a hacer, que nos llaman todos los días para decirnos, se nos ocurre esto, tenemos esta idea, a ver qué posibilidad hay de hacer tal o cual cosa, o muchas veces para avisarnos de algunos inconvenientes que surgen allí. Nosotros para dar un ejemplo, nos enteramos de la situación de las cadenas nacionales en el interior de la provincia por los compañeros que nos están informando permanentemente qué es lo que pasa allá, porque lo pueden escuchar, porque lo pueden seguir. Entonces, verdaderamente es un lujo tener un equipo armado y funcionando en cada departamento. Bien, y como ha destacado usted, siempre importante, quienes hace muchísimos años estamos en el mundo de la comunicación, sabemos la importancia de la presencia del Estado, modificando cosas a partir de la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, con un apoyo logístico mucho más importante de lo que nos ha dejado la vieja ley, de lo que nos ha dejado el viejo organismo. Así que felicitarlo, no sé si le queda algo más, si no nos encontramos la semana que viene. Simplemente agradecerles nuevamente por este espacio y quedar a disposición para lo que haga falta. Le mando un fuerte abrazo, nos vemos la semana que viene. Es el ingeniero Juan Carlos Sessoni, delegado de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, que nos ha acompañado como cada semana con el micro del organismo aquí en la radio pública. Estimada Melissa, ¿nos vamos? Nos vamos, pero volveremos. Volveremos en la próxima. Ahora sí, saludos y agradecimientos a Silo Saracio, que ha estado en la producción. Salvador Rodríguez ha sido nuestro operador hoy aquí en la capital de la provincia en Radio Nacional. Saludo a los compañeros de las 50 emisoras que integran la red de corresponsales. Nosotros nos vamos, volvemos la próxima con estas 2 horas de radio que hemos denominado Síntesis de la Región. Ya no necesito comerme la papa, puedo andar solito con mi vaca flaca. Hay tanta malaria entre los mosquitos que chupan la sangre y te dejan flaquito. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. A pesar de todo me siento bien. Siempre me dijeron que hay que hacer platita, y hoy en este agujero cuento moneditas. Ayer por la calle me siguió una gorda, me hizo todo el filo y resultó un binorma. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Me siento bien, yo también. Me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Pepe el verdulero se fue del mercado, le jugó a los burros y quedó pelado. Yo no juego al brode ni a la lotería, soy un negro pobre, no tengo alcancía. Pero me siento bien, yo también, me siento bien, yo también. A pesar de todo me siento bien. Esto fue Síntesis de la Región. Síntesis de la Región. Una producción de Radio Nacional Santa Fe junto a su red de corresponsales. Síntesis de la Región. Síntesis de la Región.